Así que ya ven, la corrupción es inherente al sistema. Estamos todos enfadándonos unos a otros y no podemos esperar decencia en estas condiciones. La gente no sabe a quién elegir, piensan en términos de democracia, lo cual no es posible en la economía basada en el monetarismo. Si usted tiene mucho dinero para postularse a un cargo público en el gobierno y lo obtiene, eso no es democracia. Sirve a aquellos en posiciones de ventaja, así que siempre es una dictadura de una élite, la de los más ricos. Es interesante notar cómo, al parecer, personalidades desconocidas aparecen mágicamente en la escena como candidatos presidenciales. Luego, antes de que uno se dé cuenta, le dan a elegir entre un pequeño grupo de personas extremadamente ricas quienes sospechosamente tienen la misma visión social. Obviamente, es un chiste. Las personas que aparecen en las papeletas de voto están ahí porque se ha decidido con anterioridad que son aceptables por parte del establecimiento financiero, que son los que en realidad manejan el circo. Sin embargo, muchos de los que comprenden la ilusión democrática frecuentemente piensan, si tan solo tuviéramos un político honesto y ético en el poder, entonces estaríamos bien. Bueno, aunque esta idea parece razonable, según nuestra visión establecida del mundo, es desafortunadamente otra falacia. Ya que cuando consideramos lo que es realmente importante, la institución de la política y, por consiguiente, los mismos políticos no tienen ninguna relevancia real en absoluto sobre lo que hace funcionar nuestro mundo y nuestra sociedad. No son los políticos los que pueden solucionar problemas. No tienen capacidad técnica. No saben cómo solucionar los problemas. Incluso si fueran sinceros, no sabrían resolver problemas. Son los técnicos los que producen las plantas de desalinización. Son los técnicos los que producen la electricidad. Los que le dan vehículos motorizados. Los que calientan la casa y la refrigeran en verano. Es la tecnología la que resuelve los problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver problemas debido a que no tienen la formación para ello. Muy pocas personas hoy en día se detienen a considerar qué es lo que en realidad mejora sus vidas. ¿Es el dinero? Obviamente no. El dinero no se come ni se le puede echar al carro para hacerlo correr. ¿Es la política? Todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes, presupuestos y declarar guerras. ¿Es la religión? Por supuesto que no. La religión es apenas un soporte emocional e intangible para aquellos que lo necesitan. El verdadero don que tenemos los seres humanos, que ha sido el responsable por todo lo que ha mejorado nuestras vidas, es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es un lápiz que le permite a uno expresar ideas sobre un papel para comunicarse. La tecnología es un automóvil que nos permite viajar más rápido que con los pies. La tecnología son unas gafas que le permiten ver a quien lo necesita. La tecnología aplicada en sí misma es simplemente una extensión de los atributos humanos que reduce el esfuerzo físico, liberando a los humanos de una tarea o un problema en particular. Imagine lo que sería su vida hoy sin teléfono, o un horno, o una computadora, o un avión. Todo lo que hay en su casa, que usted da por sentado, desde el timbre hasta la mesa o el lavaplatos, es tecnología. Generada por la creatividad científica de los técnicos humanos. No el dinero, la política o la religión. Esas son instituciones falsas. Escribirle a su congresista es fantástico. A usted le dicen que le escriba a su congresista si quiere que se haga algo. Los hombres de Washington deberían estar a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia del estudio del crimen, y en todos los factores que moldean el comportamiento humano. No tiene que escribirle a un congresista. ¿Qué clase de personas son para ser designados para hacer ese trabajo? El futuro tendrá gran dificultad. Y la pregunta que hacen los políticos es, ¿cuánto va a costar el proyecto? La pregunta no es, ¿cuánto va a costar?, sino, ¿tenemos los recursos? Y hoy en día tenemos los recursos para darle una casa a todo el mundo, construir hospitales en todo el mundo, construir escuelas en todo el mundo, el mejor equipamiento de laboratorio para enseñar y hacer investigación médica. Así que ya ve, tenemos todo eso, pero estamos en un sistema monetario y en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que conduce el sistema de ganancia más allá del interés individual? ¿Qué es exactamente lo que mantiene en esencia esa actitud competitiva? ¿Son una alta eficiencia y sostenibilidad? No, eso no es parte de su diseño. Nada producido en nuestra lucrativa sociedad es remotamente sostenible o eficiente. Si lo fuera, no habría una industria de millones de dólares cada año de servicios para automóviles. Ni la vida media de los productos electrónicos sería de menos de 3 meses antes de quedar obsoletos. ¿Es entonces abundancia? Absolutamente no. La abundancia basándonos en las leyes de la oferta y la demanda es algo negativo. Si una compañía de diamantes encuentra 10 veces más de la cantidad usual en una mina, significa que el suministro de diamantes aumenta, lo que significa que el costo y el beneficio por diamante cae. El hecho es que eficiencia, sostenibilidad y abundancia son enemigos de la ganancia. Por decirlo en una palabra, es el mecanismo de la escasez lo que aumenta las ganancias. ¿Qué es la escasez? Se basa en mantener el valor de los productos. Reducir la producción de petróleo aumenta su precio. Mantener la escasez de diamantes mantiene el precio alto. En la mina de diamantes Kimberly queman diamantes. Están hechos de carbón. Eso mantiene los precios altos. Entonces, ¿qué significa para la sociedad que la escasez, tanto si es manipulada como si es natural, sea algo beneficioso para la industria? Significa que sostenibilidad y abundancia nunca ocurrirán en un sistema de ganancias, ya que simplemente va contra la misma naturaleza de la estructura. Por tanto, es imposible tener un mundo sin guerras o pobreza. Es imposible hacer avanzar continuamente la tecnología a sus estados más productivos y eficientes. Y lo más dramático es que es imposible esperar que los seres humanos se comporten de una forma verdaderamente ética o decente. La gente usa la palabra instinto porque no saben explicar el comportamiento. Se sientan y analizan con su falta de conocimiento y dicen cosas como, los humanos están hechos de una determinada manera. La codicia es algo natural, como si hubieran trabajado en ello durante años. Y no es más natural que vestirse. Lo que queremos hacer es eliminar las causas de los problemas. Eliminar los procesos que producen codicia, intolerancia y perjuicios. Y que la gente se aproveche de otros. Y el elitismo. Eliminando la necesidad de cárceles y asistencia social. Siempre hemos tenido estos problemas porque siempre hemos vivido en la escasez. Y el trueque y sistemas monetarios que producen escasez. Si se erradican las condiciones que generan lo que se llama comportamiento social ofensivo, este no existiría. ¿Alguien dice, es algo innato? No, no lo es. La naturaleza humana no existe. Existe el comportamiento humano. Y eso es algo que siempre ha ido cambiando a lo largo de la historia. Uno no nace con intolerancia, codicia y corrupción y odio. Es algo que se adquiere de la sociedad. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria y sufrimiento humano nunca cambiarán en un sistema monetario. O al menos nunca habrá cambios significativos. Vamos a tener que rediseñar nuestra cultura y nuestros valores y tienen que estar en relación con la capacidad de la Tierra de soportarnos. No en opiniones humanas o en nociones políticas de cómo debería ser el mundo o alguna noción religiosa sobre cómo tratar asuntos humanos. Y en eso consiste el proyecto Venus.